Actualidades. Actualidades. Entrevistas al presente desde la periferia. Cuadernos de Contracultura. Que escuchabais era Leonor SS, Trogloditas, y justamente estamos en el estudio de la 97 FM hablando con esta gente que vienen de Mollet del Vallés, que tienen varias bandas, que es en Leonor SS, Sistema de Entretenimiento y Sin Bragas. Así que vamos a tratar de hacerles una entrevista. ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues lo primero que os voy a preguntar es un poco los comienzos de la banda y de la banda Leonor SS, y luego me contáis lo del sistema. Vale, yo qué sé, es pues con Leonor siempre estábamos juntos, íbamos a un montón de conciertos y tal, y había un tipo de punk que creíamos que no se hacía, y dijimos, vamos a hacer un grupo de punk del que nos gusta. Y básicamente tiene poco misterio, en plan... ¿Y sobre qué año? ¿Cuánto hace? Como en el 2008 o 2009, ¿no? 2008. La Ana y yo teníamos... ¿Hola? Hola. Hola, soy Víctor. Ah. No, porque digo, sí, la Ana y yo en una radio va a quedar raro. O sea, pero la Ana y yo, antes de tener un grupo con el Guisu, ya teníamos un grupo antes que se llamaba VIH. Y bueno, y también pues le dábamos caña. Y entonces pues ya con el Guisu hicimos lo que quisimos con él. Sí, me manipularon a su gusto. Y bueno, habéis sacado hay un documental que rula por YouTube, que se llama Demasiado Guapos para el Punk, que ha tenido bastante repercusión. ¿Qué nos podéis contar acerca de esto? ¿Hablo yo todo el rato? Sí, sí, es que lo haces muy bien. La verdad es que tengo mucha labia. Pues el documental este lo hizo Juanma Nicotina, que es como peña de Brooks y peña de grupos de ahora y tal, pero lo hizo... Era como un proyecto de... Como de la universidad. Como un proyecto de audiovisuales, ¿sabes? Sí, y entonces el tío dijo, vale, pues ya que tengo que hacer un proyecto, pues voy a hacer un documental sobre grupos de punk del Vallés. La movida era que no eran grupos de punk de Barcelona, propiamente dicho, sino que eran los grupos de punk de la periferia, que era como muy guay decirlo, ¿no? Pero grupos de punk de los pueblos, que era el Vallés. Y bueno, y ahí pues coincidíamos unos cuantos. De hecho, os iba a preguntar un poco por la escena de Barcelona, aunque igual me podéis hablar mucho más de la escena de lo que sería alrededor, como estabas diciendo tú. ¿Qué tal la escena punk de Barcelona, o post-punk, o yo no sé, o synth-punk? La verdad es que para mí, para mi paja mental de lo que es el punk, en Barcelona son pijos. Ahí está. No quería decirlo, pero... No, coño, no tan así, pero bueno, la movida punk, pues es como que la peña hace grupos y eso, pero no hay movida. Hay grupos, sí. Pero movida, por ejemplo, propiamente dicha, creo que no. Y de hecho creo que los sellos ni siquiera están en Barcelona. Hay algún sello muy guapo, por ejemplo, está como Cuerdas Fuera, que meten como movidas electrónicas y cosas así, pero dentro del punk. Pero luego, por ejemplo, La Parca, está descentralizado, no es sí, Barcelona. No, es Barcelona. Realmente es Sardañola, sí, que son los pueblos de alrededor. Que cuando empezamos estábamos más con los grupos de alrededor de Barcelona y la movida que se hacía de todos los grupos que habían era como más alrededor de Barcelona y cerca de la zona donde estamos nosotros. Tal cual. Y a Barcelona como que no participamos tanto. No participamos tanto. Había una primera época en la cual en Barcelona participábamos poco de la movida. Sí. Porque uno, porque no nos hacían caso. Ahí está. Sí. ¿Sabes? Y bueno, y que los conciertos siempre han sido como en salas que había que alquilar para poder hacer que los eso conciertos. Es una mierda. Y es una movida diferente. En el momento en el que en Barcelona empezaron a cerrar como todas las ocupas y todos los sitios guapos para poder tocar, al final tienes que tocar en salas y tienes que poner un poco el culito. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Tienes que prestar un poco tu... como si fueras a trabajar, ¿sabes? Sí. Y no es el rollo. Te tienes que adaptar. Nosotros somos más de ocupa, ¿no? Sí, para tocar, sí, yo qué sé, yo lo prefiero. Que luego también tienen sus movidas y sus comidas de olla, que sí, luego hay cada mierda también, pero bueno, yo lo prefiero. ¿Y qué grupos destacaríais de Barcelona o de alrededores o sellos? De hoy en día, de ahora mismo. Sí, de ahora mismo, sí. Buah, tío. Esta pregunta del examen es un poco... A ver, yo qué sé, yo creo que Prison Affair, yo creo que Brooks, yo creo que hay un montón de grupos que toca la misma peña, que también hay como muchas... Pero es que son los que me gustan, es que yo qué sé. Esto. Es que es difícil, ¿eh? Ahora estoy nublada yo. No sé, bueno, o sea, siempre hay cosas, ¿eh? Yeah. Pero, hombre, aunque yo diría que mola más Valencia que Barcelona. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, sí, ¿no? O sea, que salen grupos y de puta madre, pero bueno. Bueno, esta peña de Irreal y esto, el video, sí, estos hace cosas guapísimas. Claro. Ah, claro, ¿qué cojones? Algara. Irreal. ¿Cómo se llama el nuevo del Vier? Que son como golpes bajos. Sí, pero ¿cómo se llaman? Galería Interior es un grupo muy guapo. Que es como super ochentero estilo golpes bajos. Es que es estilo de ese rollo, sí. Y salen muchas cosas. Siempre salen cosas, en verdad. Siempre salen cosas. Eso. ¿Y en Mollet del Vallés? No. No hay nada. No hay nadie. Hay humedad y nosotros. Sí, no hay nadie. Nos no queremos nadie. Mucho, pero allí se nos quiere muy poco. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, vamos a ir con un tema de Sistema de Entretenimiento, otra de las bandas que tiene esta gente, que han tocado recientemente aquí en Bilbao. Vamos con un tema de ellos. Y seguimos con Leonor SS y con Sistema de Entretenimiento en esta entrevista que les estamos haciendo debido a su mini gira en Bilbao. Y bueno, voy a preguntar un poco ahí, porque habéis girado por más sitios, ¿no? O sea, ¿por dónde habéis estado tocando en estos años? Yo lo casi que recuerdo más es como... lo que puedo llegar a recordar por Andalucía, ¿no? Sí, en Andalucía tocamos... O sea, hicimos como... Andalucía, con la peña, sí. Y estuvo guapo ahí. Estuvo guapo. ¿Y qué más te hemos tocado? Madrid. Madrid, Mallorca, Valencia. Se destapa el corcho, ¿eh? Los dos nos vamos a tocar. Madrid, Valencia, Extremadura, mi puta madre. Menos en Mollet, tío, hemos tocado por todas. Al principio, estoy emborrachando otra vez, tío. Que alguien le frene. Otro día, tío, que me emborracho, tío. Al principio como que tocamos de fuera, lo único, a los únicos sitios que nos llamaban era a Madrid. O sea, ¿cómo lo digo la frase bien? Al principio solo de fuera de nuestro... ¿Qué dices, tío? Que al principio solo nos querían en Madrid. Sí. O sea, nunca, al principio no salíamos de nuestra comunidad más allá de Madrid, porque solo nos llamaban para tocar en Madrid. Pero te refieres al Leonor SS. Sí, eso sí, es que sí. Suena un poco como la UBI, ¿no? O como el Arsen, ¿no? Me sí, al principio sí, sí. Y bueno, es que son nuestros referentes. Y bueno, y esa mierda, que luego ya empezamos a tocar como en muchos sitios de la península. Incluso en Mallorca. Que vas en avión. Eso está guapísimo, tío. Que vas a tocar y vas en avión. Y luego por Europa no habéis ido, por otros sitios, por otros países. No. Buah, teníamos planeado, sí, antes de la pandemia, una gira por Japón, tío, con Irreal. Sí. Y teníamos como 8 conciertos programados. Y justo vino el costipado este. Sí. Antes del costipado teníamos una gira por Japón, que joder. Y se canceló, sí, pero se va a posponer, creo. Sí, es que pone, sí, pospuesto. Pero pospuesto que hace 2 años. Pospuesto puede ser cuando seamos viejos, sí, ya. Cuando se le pase el resfriado a la peña. Yo creo que me he constipado. Entonces, para hacer un resumen a la audiencia, ¿en qué bandas tocáis? ¿Cuántas son vuestras bandas? Somos los mismos, pero... Es que son los mismos, pero con diferentes collares. Ver, sí, sí. Sistema de Entretenimiento y Leonor SS son como entre los tres, sí, y con lo que vivimos, eso es lo que nos gusta hacer. Sí. Luego la Ana y yo tocamos en Sin Bragas, que es como más un rollito electrónico. Luego el Guishu... ¿quién somos? Tú, el Víctor y yo el Guishu. No digo, luego Hambre, que es como, sí, hardcore. Hacemos hardcore taoísta. Que, con el Iván y el Bernat. Que toca el Iván, otra vez menciono, el Iván de la Parca, del, sí, sello de la Parca, toca la guitarra y, bueno, un colega toca la batería, él toca el bajo y yo canto. Y luego en Elvis Strauss, uh-huh, ya como último proyecto así que hay, Elvis Strauss, que somos el bajista de Irreal, el Tete, uh-huh, el batería también de Irreal y yo, somos un power trio. Ya está, o sea, 4 grupos, tampoco es tanto. Bueno, hombre, para 3 personas. Y luego, ¿qué ediciones, qué habéis sacado estos grupos, tanto Leonor SS como Sistema? ¿Cómo habéis editado? ¿Con qué sellos? ¿Qué habéis sacado? ¿Yo? Es que... Ah, vale, pues... Vas a preguntar yo en todas las preguntas. Ya, tío. Voy a hablar yo en todas las preguntas, sí, pues voy a hablar yo, ya. Y se te acaba la vida. Cortarme el micro. Yo solo miro, tío. Vale, al principio sacamos un EP que nos lo sacó Discos de Mierda, que es un sello de Madrid. Al principio de cuando he dicho que al principio como que solo nos miraban bien de Madrid. Y bueno, nos sacaron un EP. Y luego de Mallorca, Sanglava. Ya, luego, después, Sangre Brava nos sacó un cassette que como que recopila un montón de canciones. Esto con Leonor SS. O sea, con Leonor realmente, para el tiempo que llevamos tocando, creo que hemos sacado muy poco. Ya, bueno, es que pero también nos hemos hecho cosas nosotros mismos. Sí, luego tenemos el rollo de Fast Food Records, que ahí ponemos toda la mierda, en plan digital, para que la peña lo descargue y todo este rollo de ahora, del mundo actual. Entonces ahí en Fast Food Records está todo y nuestros proyectos paralelos y todo eso, lo ponemos ahí y que la peña lo descargue. Y con Sistema de Entretenimiento... tenemos un EP con Cuerdas Fuera. Y con ECM. Compartido con ECM. Que ECM es como un grupo que hacen EBM. Sí. ¿Sabes? Y tiene un rollo maquinero además como muy guay. Y luego tenemos otro EP. Con Elvis Strauss. Con Elvis Strauss. Sistema de Entretenimiento y Elvis Strauss. Pues bueno, para ir acabando la entrevista, os voy a hacer una pregunta peliaguda. Vale. A ver. ¿Qué pensáis del trap y sobre todo qué pensáis de los heavies y los góticos? Es todo lo mismo. Yo, por ejemplo, prefiero a los traperos que a los góticos y a los heavies. Porque no los podemos diferenciar. Porque no. Porque es un gótico y un trapero. O sea, un gótico y un heavy es como lo mismo. Bueno, hay mucho un grupo de peña que son traperos y heavies. Bueno, yo prefiero los traperos. Sería rarísimo, sería un raro, heavy trapero. Un heavy trapero. Vanguardia. Que no sea lo siguiente que va a venir. Bueno, pues yo prefiero los traperos, pero creo que el trap no es el nuevo punk. Creo que es la nueva mierda, que siempre tiene que haber una nueva mierda. Y es la nueva mierda, pero no es el nuevo punk, porque el punk es incomparable. El punk es incomparable y nunca se va a poder superar por nada que exista luego. No, es una puta mierda lo de el nuevo punk. O un montón de peña que se llena la boca de decir punk. Como cuando alguien es un poco gamberro y dices, ¿qué punk? O no sé qué, no sé cuánto. Tío, pues no pongáis esa puta palabra todo el rato, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Pues el punk es queriendo. Si tú eres punky porque te gusta la música punk y te gustan las movidas y estás en las movidas, pues de puta madre. Pero es como que el punk es súper atractivo. A mí me gustan mucho los punks, son muy atractivos, todos son guapísimos. O sea, los punks son los hombres más guapos son punk siempre. Demasiado guapos para el punk, ¿no? Claro. Mierda, no sé qué he dicho. En fin. Que al final se resume todo en que creo que los punks son un poquito más guapos que los traperos, pero los traperos también son bastante guapos porque tienen tatuajes en la cara. Que... y eso es como bonito. Eso es como guay. Pero que al final no tiene nada que ver con el punk en el sentido estricto de la palabra. Tiene que ver con el punk en el, sí, provoca, ¿vale? Y ya está, pero... Que tengan cojones y que claro. Se pongan una chupa, tío. Claro, y que no le canten a las marcas. Lo que hemos dicho antes hemos hablado del rollo, pues le cantan a Nike, le cantan a Dolce Gabbana, le cantan a marcas. Pues eso no puede ser el nuevo punk, nunca, o sea, nunca, es imposible. Nosotros nos cagamos. No, claro, es que es todo lo contrario, es todo lo contrario. ¿Estoy hablando mucho? Bueno, no, no. Lo justo. Ah. Para lo que llevas este fin de semana. Bueno, pues vamos a despedir a esta gente. Un saludo. Acaban esta gira en Bilbao. Y vamos a ir con un tema de otro proyecto suyo que se llama Sin Bragas. Que, bueno, escucharlo. Muchas gracias a la gente y esperemos que hayáis conocido un poco más a estas bandas que están viniendo por aquí. Muchas gracias. Es que ricasco. Gracias. Desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar.